¿Qué son las revelaciones privadas? Habla nuestro Señor Jesucristo. No te angusties, las revelaciones privadas, que les llaman, no son Biblia, sino amorosas acotaciones que se dan a nuestros amados, durante un tiempo, en una circunstancia específica. ¿Sabes que de ninguna manera pretenden agregar, corregir, o sustituir la palabra eterna? Sería ridículo, absurdo, y hasta aberrante que se pretendiera. Son la manera en que el cielo amoroso, gusta de explicar, durante cierto momento histórico, y desde cierto lugar, a quien las recibe, y por ella a los demás. Así que no te angusties. Gracias, mi amado Jesús. Octubre 21 del 2012. Habla el Espíritu Santo Emmanuel. Quiero que medites tranquilamente y despacio en esto. Se refiere a la nota 1. La revelación no es más que un recordatorio de lo que desde hace ya más de 2000 años se les mostró. No esperen algo nuevo, en sus sociedades vacías y sedientas de novedades, no lo hay. Lo novedoso es encontrar la santa palabra, la verdad, y permanecer en ella. Marzo 5 del 2012. Nota 1. ¿Creer o no creer estas terribles profecías? Cada uno debe tomarlas en el contexto en que se presentan, y analizarlas con discernimiento. Quiero terminar con estos dos consejos. El primero es de San Pablo. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo, y quedaos con lo bueno. El segundo es de San Pedro Canisio. Hay menor peligro de creer y recibir lo que, con alguna probabilidad, nos refieren personas de fe, y que sirven a la edificación del prójimo, que rechazar todo con espíritu temerario y de desprecio. Los signos de los tiempos. Estudio y conjeturas sobre las profecías, en relación al próximo retorno de Jesús, dogma de fe. Padre Ernest Benno de Beck, página 220.